Muy buenas, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, este programa que con lo que grabemos hoy día 3 de junio del 2021, jueves, va a hacer la 74ª edición de esta segunda época de La Contratertulia. Estamos aquí los cuatro tertulianos habituales, acérrimos y fieles: Paulo. Hola, buenas. Gerineldo. Hola. Redín. Buenas tardes, bien hallados. Y yo, León. Y el anuncio de un nuevo contratertuliano que hicimos, aunque se está retrasando, pero llegará, estará por aquí un señor que vendrá de Asturias para ir rellenando la cornisa norte. Tenemos a un gallego, un asturiano, todavía solo nos falta, bueno, no, que casi hierro. Si yo ya represento a Santander, que soy castellano, solo falta un vasco para tener todo el Cantábrico. Pero bueno, pues eso, aquí andamos en este programilla. Saludar a la gente que nos escucha por las plataformas como iVoox, por Ágora Sol Radio de Madrid, por Radio Bronca de Barcelona, por Irola Irala Irratia, por Radio Algallo de Cantabria, Algallo, y también por Radio La Granja de Zaragoza. ¿Vale? No sabemos si en Granada, porque el Paulo lo prometió, pero no ha hecho los deberes y no ha mirado si en Granada nos echan. Lo estoy mirando ahora. No vale, demasiado tarde. Hay que traer la lección aprendida. Bueno, pues esas cosillas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, a comentar cosas variadas. ¿Cómo lo veis? Bien. Para empezar, yo quería que antes de que se me pase, que luego se me olvidan las cosas, ya comenté la situación de Gabriel Pombo da Silva, este compañero con el que grabamos un par de programas, que, bueno, ya sabéis que, bueno, nos informó su compañera Elisa de que había renunciado a las visitas, sí. Porque resulta que, aunque los funcionarios de prisiones pueden entrar y salir cuando les da la gana, a los presos, si entran familiares a verlos, les obligan a luego estar 10 días de aislamiento. Entonces, claro, si tienen 3 o 4 visitas al mes, pues se quedan todo el mes en aislamiento. Este hombre ya se ha tirado 22 años o 23 en aislamiento y no tiene ganas de más. Han renunciado a verse hasta que no se acabe con esto. Veremos a ver si lo solucionan vacunando a los presos, o a ver si los presos que no se quieren vacunar tampoco les dejan ver. No sabemos lo que pasará. De todas maneras, ya estamos en junio. Se ha pasado el mes de mayo, por desgracia. Y no hemos podido recitar ese romance del prisionero que dice eso de que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de noche, cuándo es de día, perdón, ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Bueno, una poesía anónima castellana, ¿no? El romance del prisionero. Vemos que desde siempre ha habido sensibilidad hacia la gente que estaba en la cárcel, ese lugar inmundo, esas mazmorras horribles. Y pues nada, esperemos que esto le guste a la gente anticarcelaria y también a los animalistas, porque se mete con el cazador ballestero. Se lo dedicamos a Gabriel Pombo da Silva. Y también decir a la gente, ha sacado la CNT una campaña en apoyo a Gabriel Pombo da Silva y ahí, creo que lo he visto en el portal Libertario ACA, han sacado una especie de rueda de prensa de presentación en la que sale un señor de la CNT, pero lo más interesante es cuando sale hablando Elisa, que cuenta la trayectoria vital de este auténtico rebelde casi de nacimiento, que es Gabriel Pombo, y bueno, cuenta su vida, y después sale el abogado, un abogado gallego, bueno, compañero que se conoció en la cárcel y que ahora le está defendiendo y que cuenta su situación jurídica. Es de verdad muy interesante, ¿vale? Sobre todo cuando hablan, como digo, Elisa y el abogado, y recomiendo a toda la gente que le interese la situación del compañero, que desde luego se lo escuche porque clarifica muchas cosas, ¿vale? Pues eso quería decir. Y puntualizar que es CNT-AIT, la de la campaña. No, sí, es CNT-AIT, exacto, sí. No va a ser que nos denuncie. Ha habido ahí una enésima escisión y esta es la CNT-AIT, Federación Local Madrid. La escisión, esto ya se puede decir que es una, más que una escisión, es una infibulación de la CNT ya, con todas las que llevan cada vez más grandes. Pero bueno, pues nada, ahí andamos. Ahora, señores y señoras, no sé cómo se han levantado hoy, digan, hablemos de lo que les plazca. Por la mañana nos hemos levantado. Digo, ¿cómo, no cuándo? Yo por obligación, si no, no... Digo, ¿cómo, siempre, no por qué? Primero ponemos las piernas en el suelo y luego incorporamos el suelo. No, yo las piernas no, yo pongo los pies, no me levanto de rodillas. Bueno, también, sí, primero los pies, luego las piernas, el tronco. Rodri se ha levantado con la rodilla izquierda. Con el izquierdo. Bueno, vamos a ver, comentad venga, por ahí. No sé de qué queréis hablar. Si queréis, vemos, comentamos un poco el tema este, que yo no sé si lo tenéis muy oído. Yo he escuchado sobre todo en la radio, he leído muy por encima, porque estaba otras cosas, sobre lo de la salud mental y la salud mental infantil, que sabéis que se han disparado hasta un 50% las solicitudes o las llamadas por las solicitudes o las llamadas o directamente los ingresos hospitalarios, ahí yo tengo dudas, sí. Sé que era un 50% de crecimiento, es una cosa bestial en menores. Ha sido más, ha sido un incremento brutal en teoría las solicitudes de atención psiquiátrica a menores de edad y en concreto un tema que se ha agravado exageradamente ha sido el tema de los trastornos alimenticios, sobre todo anorexia, sí, en el que ha habido un aumento espectacular de la gente que ha ingresado con anorexia, de las chicas sobre todo, y sobre todo que si antes ingresaban con unas pérdidas de peso, decían que entre un 15 y un 20%, ahora han sido ya con unas pérdidas de peso exageradas hasta el 40%, como que ingresaban mucho más graves, habiendo perdido muchísimo peso y en muchísima más cantidad. También un montón de menores con problemas mentales, con ideas suicidas y con prácticas autolesivas también, con autolesiones. Y bueno, esto se atribuye desde luego al confinamiento, por lo que como hemos visto y como ya denunció gente en su día, el confinamiento que era para salvar a gente, a lo viejo de la residencia, no lo salvó desde luego y parece ser que ha causado también mucho dolor. Matar moscas a cañonazo, ya lo decía Juan Gervás, que el confinamiento iba a traer muchísimos problemas de salud. Esto es solo una parte y una manifestación de ellos, de la gente más joven, que encima la gente más sensible y es la gente que puede arrastrar a algunos toda la vida, ¿no? Unos comienzos así. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Que las cosas se hacen muy rápido, decretar un estado de alarma y un confinamiento de la gente, pero luego quien sufre, pues vemos quién es, ¿no? Parece ser. Y bueno, también lo que miedo da. De forma, yo creo que hablar ahora del confinamiento, el confinamiento hace meses que desapareció, por lo menos en Madrid, y decir lo contrario es mentir. Y no salir por la calle, vamos. Entonces es verdad que las prácticas de autolisis y autolesivas entre los jóvenes, sean entre los adolescentes y preadolescentes, están disparados, yo lo puedo decir porque lo veo cotidianamente, pero que también muchas son muy equiparables a las que había en el pasado ya, ¿vale? O sea, el típico tipo de erosiones, rajas, microcortes en los brazos, que yo creo que muchas veces, aparte de por hastío vital y por el deterioro de la situación actual, vienen mucho por la falta de capacidad de gestionar los temas psicológicos y los sentimientos, ¿no? Aparte de los deterioros sociales que se están produciendo también en muchas familias. Entonces, es verdad que, vamos, el tema de las prácticas autolesivas, cualquier persona que esté en contacto con preadolescentes y adolescentes lo tiene que haber detectado hace meses y también han tenido una parte de elemento de emulación y de competición, a ver quién se hace más cosas o quién consigue atraer a la gente a esas prácticas, pues como en su día pasó con la anorexia y la bulimia, por cierto, también, o todo tipo de prácticas estas de los llamados retos, que son muchas veces autodestructivos o destructivos para los demás. Entonces, es verdad que ha pasado y que sigue pasando y bueno, que también tiene mucho que ver, bueno, un poquito con todo, porque yo creo que si mucha de esta gente ha llegado en esos estadios, es porque en el tema del sanitario ha quedado todo bloqueado y todo frenado por los protocolos COVID, la atención a distancia y el desmantelamiento, por cierto, del servicio de la salud pública en muchos lugares. Porque, bueno, aquí en Madrid se están dando citas para consultas de especialista para el año que viene, ¿no? Tranquilamente. Pero para cualquier cosita se pone por delante el protocolo COVID sin ni siquiera manejar o barajar otras opciones. No lo sé, está la cosa realmente jodida. Y no creo que sea necesariamente por el tema del estado de alarma al confinamiento, sino tiene ya que ver con, yo creo que se está utilizando claramente en muchas comunidades esta situación para acelerar el hundimiento de la atención sanitaria pública, que podemos opinar de una manera o de otra, pero su destrucción y su eliminación y solo su posible sustitución por la atención privada de pago, pues desde luego que no parece algo beneficioso, independientemente de otros análisis que hagamos sobre la salud integral o los temas de enfoque sanitario actual. Yo creo, de hecho, otra cosa que desde luego a mí me da miedo es qué va a hacer el sistema de salud público, privado, concertado o como sea, con toda esta gente, cuando caiga en sus manos, porque sinceramente No sé, ¿sabes? La psiquiatría, yo por... Mira, ya hablamos, por ejemplo, del libro del hombre este que comentaste tú, Gerineldo, la semana pasada, ¿no? La psiquiatría y los psiquiatras que son como máquinas de azcoyen expendedoras de medicamentos psiquiátricos y de, en este caso, de antidepresivos, de ansiolíticos y todo eso, desde luego, caer en manos del sistema sanitario de los psiquiatras por parte de estos jóvenes, yo no sé si le va a solucionar mucho o no le va a solucionar. Lo que está claro es que el problema no, o sea, que no hay un montón de gente, me da igual ya que sean jóvenes, que sean mujeres, que sean hombres, que no hay un montón de gente que tenga problemas de salud mental porque el sistema de salud público no funciona bien. Los problemas de salud mental no se crean por una mala atención de la salud pública, se crean por una sociedad, desde luego, enferma, coja... Pero vamos a ver, yo no he dicho en ningún momento, he hablado del caso bastante clarificador de la anorexia. Si se está llegando al tratamiento con una pérdida mucho mayor es porque está habiendo una detección mucho más tardía y un tratamiento mucho más tardío. Y eso es un hecho evidente que no tiene ya directamente nada que ver con estas cosas, sino por cómo en todo, en la atención primaria, está todo completamente ralentizado y bloqueado. Uh-huh. Y no me valen peroratas maximalistas. Y en el tema, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades de España, se supone que hay unos procesos de atención integral de la psicología y de la psiquiatría que van más allá del sistema actual de una cita cada 3 meses y X recetas farmacológicas. Entonces, esas mismas cosas pues se están obviando, se están incumpliendo y están dando lugar a estos resultados. Porque en este caso, evidentemente, no es una cosa que podemos... es una cosa más... es estructural, por un lado, pero también es de coyuntural. Tienes mucho de coyuntural. Porque si no, nos hubiera producido un cambio así en cuestión de 2 años porque la estructura del sistema no ha cambiado prácticamente nada en estos 2 años, ¿no? Sí, hombre. Pues ahí hay unas cosas y otras y bueno. Quiero comentar una cosita así... Pablo, antes, saco la de usted. Aquí, no, perdón, aquí los Pablo. Turnos, aquí a lo alegre. Es que no te he visto, tío. Yo, como por suerte no os veo en la pantalla, no puedo respetar vuestros turnos y tampoco disfrutar bueno, de vuestros. Quería yo comentar, para que podáis disfrutar de mis peroratas también, que también os lo merecéis, que hablabais de la sanidad madrileña, pero yo, por circunstancias personales, por gente muy cercana, nos acaba de pasar el caso hace una semana de un conocido que pide una revisión de atención psiquiátrica presencial para revisar el tema de la medicación, que muchas veces la medicación te la ponen como de venga, con esto tú te quedas tranquilito y ya tira millas, y a lo mejor tú te quedas, sí, tranquilito, pero no puedes estudiar, pero no puedes estar despierto, pero no puedes mantener relaciones sexuales, no puedes, o sea, te limita mucho la vida. Bueno, pues la cita se pidió hace 15 días y se ha dado para febrero de 2022. Eso en la Xunta, en el Sergas, el Servicio Sanitario de Galicia, que se supone que es fantástico y estupendo. Que al final un poco aquí de lo que estamos hablando es de muchas cosas, pero no se puede olvidar que en tema psiquiátrico y en tema de salud mental, el servicio ya no es que sea el servicio público, no es que sea deficiente, es que directamente es inoperante. Es como tener una línea de autobuses pública, pero que en vez de pasar a las 8 de la mañana todos los días, pasa una vez cada mes y medio. Pues ya me dirás tú, ¿para qué te soluciona eso para ir al trabajo, al colegio o a donde tengas que ir a diario? Entonces esto pues es algo que francamente es atroz. Es verdad que venimos, y esto tampoco se puede olvidar, yo creo que se puede ser muy crítico con la psiquiatría y con el sistema de salud, pero no podemos olvidar que venimos no hace tantos años de encerrar a los locos en el altillo, echar una llave y un candado y a tomar por culo. En ese sentido no hay que perder eso de vista. Pero hoy por hoy el servicio de atención médica en salud mental público es que es inoperante, directamente es inoperante, o sea, sirve una de cada 10 veces para solucionar un problema puntual y que alguien no salte por la ventana o no acabe autolesionado o no acabe meado y cagado durmiendo en la calle, o sea, poco más hace. Perdóname, entonces, bueno, sirve también para que gente que no lo hubiera hecho acabe saltando por la ventana. También tiene efectos secundarios, no lo vamos a negar, y he hablado de ello respecto a esta facilidad que tiene la psiquiatría de simplemente recetar pastillas. Hombre, empezar, y recetar pues, adormidera mental, que es lo que te dan, no, un poco, ¿no? Pues para empezar, recetar medicamentos como los antidepresivos, que está claro y demostrado científicamente que no curan la depresión. Entonces, pues, sí, lo que más Hombre, es que yo creo que, bueno, También esto, mira, precisamente de esto, eso se cree, como mucho se creyó hace muchos años, porque hace mucho tiempo que ya, yo creo que las investigaciones de neurociencia y de los efectos físicos, pues han detectado, vamos, está claro que mucho el tema de la plasticidad cerebral, los bloqueos de los neuroreceptores y todo eso, pues está claro que lo que hacen estos medicamentos no es lo que en su día se dijo, pero bueno, está claro que más o menos se sabe lo que hacen, que desde luego que evidentemente no es curar. En teoría... No, es aplacar síntomas, aplacan síntomas, claro. Que lo que hacen es preparar en todo caso el terreno para esa cura, pero claro, para esa cura necesitaría de tratamientos que tienen mucho más que ver con otras cosas que no es, bueno, en muchos de los casos es cuestión psicológica que no sí. Química, ¿no? Yo, por ejemplo... No hablar evidentemente de que hoy en día... Se patologizan muchos comportamientos que son claros ejemplos de disfunción social causado porque es el daño mental, el antropológico y humano que causa el propio sistema, claro. Que es ponerle tiritas a los propios latigazos que recibes por parte de la sociedad y del sistema económico actual. ¿Pablo? A ver, lo que quería comentar antes, que aquí en un... He hecho una búsqueda muy rápida. En internet salen decenas de informes y noticias que vinculan los trastornos psiquiátricos, el aumento de los trastornos psiquiátricos con todas las medidas que se han puesto en marcha de confinamiento, distanciamiento social y tal. ¿Vale? Y bueno, no sé, yo creo que es un tema que está bastante... Yo no digo que en ningún momento, lo que dudo es que esas medidas estén en vigor. Hoy en día... Si sales por las calles en nuestras ciudades, pues la diferencia respecto al confinamiento pues es abismal. Bueno, no sé. Está claro. Lo que estamos comentando son las consecuencias que ahora ya se han podido valorar y evaluar. Es decir, estamos... No lo sé, es que también me parece un poco cogido por los pelos, sí. porque el verano pasado para mucha gente fue un verano normal y corriente, ¿sabes? Otra cosa es que luego... O sea, yo creo que también ahí se está tirando un poquito de la goma y haciendo... Y esto no deja de tener en parte, yo creo que parte del teatro pandémico en un sentido y en otro también, ¿vale? Y yo creo que muchas de estas cosas son mucho más profundas que todo esto, aunque es verdad que haya tenido sus consecuencias. Está claro que... A ver, está claro que son más profundas, pero, o sea, el encierro que hubo con los niños fue el más duro de todos, porque nosotros podíamos bajar a comprar el pan, podíamos bajar a sacar al perro, pero es que los niños menores de 12 años no podían salir a la calle bajo ningún pretexto. Yo me acuerdo que cuando el confinamiento estaba viviendo en Madrid y tenía unos vecinos que veía desde mi ventana abajo con unos críos muy pequeños que no salieron de casa en 2 meses y pico, y muchos pediatras y muchos pedagogos pusieron el grito en el cielo diciendo qué barbaridad estáis haciendo, y ya no solo eso, sino los insultos que recibían de parte de los fachas que salían por las ventanas a decir burradas cada vez que una madre salía con su hija simplemente a que le diera un poco de aire en unas calles desiertas. O sea, es, no sé, a mí es que me parece muy demencial lo que se ha hecho y no me extraña que... Que los trastornos psiquiátricos se hayan multiplicado y esto, que, bueno, son las consecuencias de... Hombre, es, medidas, a ver, una, como las que se han tomado. Una sociedad que ya tiene graves problemas de estar deshecha, de estar prácticamente desintegrada, donde va a menos y está destruyendo desde hace mucho tiempo la sociabilidad, las cuestiones comunitarias de compartir... La hermandad de la gente, las familias han sido prácticamente liquidadas y reducidas a su mínima y ridícula expresión, y donde este además encierro de mayor o menor gravedad en cada momento ha lanzado más a la gente hacia una cosa que es una auténtica también pesadilla y creadora de muchos problemas, como son los medios digitales, las redes sociales, el teléfono, internet, ha aumentado también un montón la adicción a los juegos online estos y todas estas cosas, ¿no? Con el encierro y con la falta de... con que la gente no pudiera salir. Entonces, por supuesto, yo creo que ahí es donde está todo y ese es el problema, ¿no? Es el problema, la falta de poder... Pues eso, que somos animales y el primate, el animal humano, es un animal social que necesita estar con sus congéneres y necesita estar rodeado de personas, y como eso cada vez pasa menos, si encima pasa poco y la gente ya está carente de todo eso y llegan cosas que lo reducen aún más a la mínima expresión, pues es normal que afloren por ahí patológicamente a lo mejor pues ciertas cosas que igual de otra manera no se haya manifestado de manera tan abrupta o tan aguda. Yo es lo que pienso, ¿no? La base es esa, desde luego, y desde luego que incluso en esta sociedad ya sabemos que sin pandemia de estas, y si aunque el coronavirus no hubiera existido nunca, aún así, todos sabemos el abuso que hay de psicofármacos, la cantidad de gente que se psiquiatriza habitualmente, los síndromes que se inventan, toda la medicina que se da, cómo en el tema de las mujeres, cómo se da satiborra, los somníferos, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Y todo el tema también de internet, la adicción de gente de todas las edades, de jóvenes al porno, a los juegos de tal y a todas las cosas estas. Entonces, con esto lo que ha hecho es ahondarse todavía aún más, aislar más a la gente y enviarla más a la mierda esta digital. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y parece ser que este silencio... Nos has abrumado con tu diatriba, como de costumbre. Está claro que es evidente, y los ya más provectos pierden esa perspectiva, es que para la gente joven o para la infancia, un año es mucho tiempo. Y también es verdad que muchas de estas generaciones vienen ya arrastrando las consecuencias de la crisis del 2008. Y no solo estamos hablando del confinamiento, estamos hablando de todas las consecuencias económicas. Estamos hablando de lo económico, de lo social, claro. De muchas familias en muchas zonas de la periferia de Madrid, en situaciones ya muy peliagudas, ¿no? Y se ven muchas cosas, y la de los tipos de socialización también están bastante, bastante... la socialización puede ser escasa, y la socialización que hay, pues muchas veces es un poco tóxica, la verdad. Entonces, pues hay muchos factores, y mucha de esta gente, pues a lo mejor desde que es consciente, pues un chaval que ahora mismo tenga, pongamos, 15 años, nació en el 2006, pues vamos, desde que es pequeñito vive en una situación social, sí, pues vive en una cuesta económica abajo, marcada, sí. Y a esto se le atribuye justo por la llegada de los cambios de la adolescencia, la pubertad y una visión, yo creo, que de un futuro inexistente y un presente bastante negativo, pues que le hunde la moral. Mal pintado totalmente, sí, sí. Por no hablar de que, por parte también de, pues un poco lo que comentabais antes, ¿no? Se criminalizó en un determinado momento, que tampoco creo que esto sea lo más determinante del asunto, pero bueno, no está de más también reclamar eso, ¿no? Que se les criminalizó porque el botellón y tal, y dieron una turra a todos los medios convencionales y patrocinados de comunicación con que el botellón y estaban grabando y haciendo un reportaje de un botellón en un parque de un barrio, y en la terraza atiborrada de gente de mediana edad reunida en mesas de 20 sin mascarilla y tal, de eso pues no resultaba problemático, pero bueno, esto no sería tan relevante. Yo lo que estoy esperando todavía es el terrible repunte y la quinta ola que iba a venir con todas las celebraciones que hubo al final del estado de alarma. Estoy todavía esperándola después de un mes y pico. Además, me tragué entero el programa de La Sexta con todos sus expertos diciendo, esto lo veremos dentro de 15 días. Y bueno, ha pasado, va para mes y medio, y bueno, no sé dónde está. Esta ha sido su píldora de negación. Eso iba a decir yo, aquí es donde ya empieza el... Aquí es ya el... Podríamos poner una sintonía que diga, no. No, para la sintonía sería la de Sereto Amante Bandido. La que Miguel Bosé... Vale. No había atado cabos, digo, ¿qué dices? Vamos a cambiar de tema, por favor. Sí, una cosa que quería comentar. Mira, es que tengo aquí unas cosas variadas. Mira, esta mañana hablando... Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Decimos, sí, hay mucho que hablar y volveremos a hablar de este tema, de la salud mental y de la falta de socialización y de lo que hace falta aquí es comunidad, y que lo terapéutico, lo que realmente terapéutico, como bien decía... a compañeros que estaban, compañeros que tenían problemas personales de salud mental y que se organizaron y los afrontaron todo lo que pudieron por su cuenta y que han sacado incluso publicaciones, o bien decían ellos, sacaron unas pegatinas, la lucha por la libertad es terapéutica. Y desde luego que no está, y esta sociedad desde luego no puede ofrecer nada que se parezca, ¿no?, a lo que es pertenecer a una comunidad humana en la que te sientas integrado, en la que te sientas aceptado, y que tiene que está inmersa encima en una lucha y en una pelea que es justa. O sea, eso no puede dar nada semejante, ninguna de las mierdas y de la mercancía que nos venden de ninguna de las maneras. Ahí yo te doy toda la razón. No, es lo que hace falta. Que estos jóvenes tengan una razón por la que luchar. Incluso que hace falta por la que morir. Pero eso es lo que hace falta. Bueno. Y ya verás que hoy rápido se acaban muchos de estos problemas. Y en vez de ser los problemas mentales particulares de cada uno, que somos locos y somos tontos, pasa a ser un problema social de los de arriba que se ven mordidos por abajo, que es lo que tiene que pasar. Y desde luego es lo que alentamos, o por lo menos yo intento alentar desde aquí. Bueno, vamos a hablar de un tema de un señor de color. ¿De qué color? De color negro en este caso, me refiero. Darth Vader. Si fuera azul hablaría de los pitufos, pero no, es un señor negro. No, esta mañana viendo la basura de pasada de Antena 3, el programa de la señora esta la ¿Cuál es Susana, la de Antena 3? Griso, Susana Griso, sí. Estaban dando la turra. Sí, la Grison. Estaba dando, en uno de sus programas de investigación, estaba dando la turra, la tabarra y el la coñazo. Chapa. La no, chapa y el coñazo. No. Eso ya no se puede, pero yo lo digo. Y el coñazo con el tema este de la ocupación. En este caso era muy gracioso porque era un ocupa que era un negro cubano que vivía en Marbella, supuestamente en un sitio de chalet o de casa de lujo de 1 millón de euros. Había ocupado una. Él decía que no la ocupa. Bueno, no sé. El tema es que era muy interesante. No lo he atendido así demasiado porque ya aburre, pero cuando me doy cuenta estaba hablando una de las mujeres estas que hay en Antena 3, no a la Susana esta, diciendo, bueno, que sí, que es que claro, que se habían ocupado muchas casas porque era increíble, pero muchas casas estas de tantos millones, pues que no tenían alarma. Entonces, que están ocupando las casas que no tienen alarma. Vaya. Todo esto me recuerda. Que estaba patrocinada por una central. Vaya, vaya. Me recuerda esto al informe ese que recomendamos por aquí, creo que hasta lo echamos, ¿no? En audio del grupo A3 Media, que contaba lo que era el grupo A3 Media, que contaba la campaña que están haciendo con el tema de la ocupación y contaba cómo Prosegur es quien está inyectando más dinero en la publicidad. Entonces, es que era algo tan descarado. Creo que no era Prosegur, creo que era Securitas Direct o algo así. O Securitas Direct, me equivoco, tenía razón, pero era tan descarado el tema que es que entraban ganas de reír, vamos. Que Prosegur, por si no lo sabéis, proviene de la dictadura argentina. Prosegur lo fundó en España en los años finales de los 70, principios de los 80, un militar argentino que allí pues se le acabó aquello de torturar a la gente y a desaparecerla y tal, y dejó de hacer negocio. Yo creo que fue antes de eso, yo creo que fue durante la dictadura gente de la extrema derecha argentina e italiana que operaron por aquí a finales de los 70, principios de los 80, de la AAA, de todos aquellos, que estuvieron aquí colaborando también con el terrorismo ultra, y era todavía en vigor las dictaduras, que por cierto... Puede ser, pero sea ciencia cierta que es un argentino. Algún día se arrastrará como el señor rey emérito, el trato que daba al Videla, al Galtieri y a toda esta gentuza y las relaciones que pretendía en esos momentos de tan heroica transición y del líder contra el 23F y tal, como mientras tanto pues se lleva a partir un piñón con la genocida dictadura argentina. Y de eso viene, ese es el entronque. Y en general, todas las empresas de seguridad en España están relacionadas con lo más rancio de... Evidentemente recibe la licencia del Ministerio del Interior y siempre ha sido del mundillo cercano, pues por un lado al proxenetismo nocturno y por otro lado a todos los veteranos, sí, del sindicato vertical y de los ultras en general. El tema, en el caso de, ¿cómo se llama el nombre este? De Levantina de Seguridad, ¿cómo se llamaba el facha ese que era además de España 2000? De España 2000. De la patronal de las casas de putas. Sí, el cojo, sí, sí. Cojo. Roberto Domínguez o Rodríguez. El cojo, que fue a quien la compañera, ¿cómo se llamaba? Tamara fue la que le mandó, ¿cómo se llamaba la compañera esa que le mandó una carta bomba que acabó en la cárcel, esta mujer de Valencia? Sí. ¿Os acordáis de su nombre? Ah, pues no. No, Tamara no. Bueno, da igual, tenemos así una joven anarquista, vamos, que le mandó una carta bomba a este señor. Volviendo al tema de la amenaza ocupa, lo que se está llevando estas dos últimas semanas es el de las ocupaciones de grandes mansiones y chalets. Creo que, por ejemplo, en Madrid se habla mucho de varias grandes casoplones de la zona de Ciudad del Lineal y del Viso. Y el otro día también en uno de estos impresionantes equipos de investigación de la secta, pues andaban también con lo de Marbella y los servicios de seguridad que proporcionan ciertas inmobiliarias allí, pues eso, detener a la gente, pobrecitos, estos pobrecitos muertos de hambre con su casa de 3 millones de euros, que a veces puede llegar un jeta y se lo ocupa. Porque en este caso también es verdad que en el mundillo este de donde saca para tanto como destaca, siempre ha habido estos vividores profesionales que se han encargado, pues aquellos que llegaban haciéndose pasar por súper ejecutivos, súper ingenieros, súper lo que sea, pagaban la fianza con su traje y su coche de buen ver y luego se tiraban 2 años ahí hasta que eran desalojados. Pero claro, relacionar eso con el mundo de la ocupación, pues no sé, Rick, es un poco pillado por los pelos, ¿no? Y esta es la versión 2.0 de ese tipo de gente que siempre ha existido y que claro, como los bien pensantes son tan de dejarse llevar por las apariencias, basta que llegue alguien con un buen reloj, un bonito traje, diciendo que es ingeniero ejecutivo para que le alquilaran el piso de lujo con grandes facilidades, mientras que al desgraciado de turno le pedían aval, fianza, triple fianza, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, puntualizar lo de antes. José Luis Roberto es el de la Levantina y el de España 2000, el facha. Y los compañeros eran Amanda Cerezo y un tal Eduardo José, ¿vale? Uh-huh. los que detuvieron en el 2003 por el paquete bomba ese que estalló en una oficina de correos que hirió levemente a una trabajadora y que iba dirigido al tal José Luis Roberto. Vale. Por cierto, y volviendo, y fuera de coña, la expresión de color que mucha gente bien pensante utiliza como algo supuestamente poco racista, en realidad es una expresión genuinamente racista y genéticamente racista, claro, y del racismo anglosajón. Es el racismo que separa a los blancos de todos los demás. Ese colored es el que aparecía en los lugares segregados de Estados Unidos o en Sudáfrica, las playas, etcétera, etcétera. O sea, cuando la gente así todavía un poquito timorata dice lo de color, lo que está utilizando es el término más racista que yo creo que ha existido en la historia, que es el que separaba a los blancos anglosajones y protestantes del resto de turrea de colores variados del mundo. Esto me pasa por no haber dicho negro, que por intentar poner un eufemismo. Las cosas como se dicen. No. Por cierto, quería inaugurar una sección en la contratertulia, un apartado que se dice, es con más boca que un pelícano. Y en este caso lo inauguro yo después de que en el último programa di cierta credibilidad o hice unos comentarios sin pensarlo siquiera sobre las acusaciones que tenía el dirigente del Frente Polisario, que ha estado aquí, que le han hecho en la Audiencia Nacional. En Argelia, que creo. Que por supuesto las acusaciones que tiene de supuestas torturas y tal parecen directamente orquestadas por un director de orquesta que se llama el Rey de Marruecos. Vale, entonces eso, yo reconozco... Pues yo quiero instaurar la sección, te lo dije. Quiero instaurar la sección, te lo dije. De decir, en este caso, un genuino y clásico, te lo dije. Pero aquí yo me engancho a esto de más boca que un pelícano y he de reconocer que el otro día cuando hablábamos de ese pobre víctima, luchador de la libertad, periodista, detenido por los malvados dictadores comunistas en Bielorrusia... Hombre, ese es un colaborador del batallón Azov. Hay que confirmar que las informaciones que Paulo dijo vía Putin la semana pasada pues son todas correctas. Y es un tío que estuvo relacionado completamente con el batallón Azov, los grupos ultranazis del este de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, y aparte del avión de Evo Morales... Pues hay varios casos más que en los últimos años Occidente ha realizado y nadie se rasgó las vestiduras, ¿no? Cuando se hacía aterrizar ciertos aviones y se violan esas cositas, pues solo está mal si lo hacen mis enemigos. Si lo hago yo, pues claro, es por unos argumentos democráticos, razonables, atlantistas y humanitarios, que entonces está bien. Oye, volviendo un momento al tema de la ocupación, quiero aprovechar para denunciar una movida que ha habido en Madrid, en una vivienda ocupada. Lo de la casica, sí, dale. No, la casica no, una vivienda, no es la casica. No. La casica ya tiene mucha difusión, no hace falta que le demos más. Bueno, se puede comentar si queréis, pero bueno, tampoco... Comentadlo que ya no me enteráis. Venga, pues dale rápido. La policía entendió que se estaba haciendo una fiesta ilegal, porque ahora mismo con las medidas anti-COVID, pues no se puede haber reuniones de más de 6 personas, etcétera, etcétera, etcétera, y cogieron y entraron dentro con la excusa esa, ya está. O sea, es que pero escucha, con un concejal presente allí, ¿eh? Un concejal o el vicealcalde o algo así del ayuntamiento presente. No. A ver, yo he recibido la información. Oye, solo os digo una cosa, recordar que acabamos de venir de la sección con más boca que un pelícano. Sí, yo creo que estoy postulando para el próximo programa, sí. Entonces yo lo que digo es que cuando estaba pasando eso, me estaban en directo, me llamaron 3 veces desde dentro de la casilla cuando estaba la policía intentando tirar la puerta y tal. Lo que pasó, según me encontraron, es que había una manifestación de apoyo a la casilla contra el desalojo y todo eso, y después había gente metida, como bien ha dicho Gerineldo, en la casa y dejaron la puerta abierta ahí en el patio. Entonces entraron unos policías municipales, por lo que ha dicho, por el tema de que había gente reunida, que si una fiesta, no sé por lo que entraron. Salió la gente, salió una abogada a intentar pues decirles que se fueran, y no sé qué pasó, que a la abogada la cogieron, la debieron como medio golpear, tal, salió o alguna trifulca, ya la gente se puso allí, al final echaron a los munipas, no sé qué pasó, y al echar a los policías, la gente cerró la puerta con la tan mala suerte que un policía no salió del todo, sino que dejó una pierna dentro de la casica y el resto del cuerpo fuera. Y la gente apretaba y parece que le hacía así un poco de masajillos así en el muslo. Entonces los policías se pararon y dijeron a la gente que iban a entrar porque había una lesión a un policía. La gente dijo que no entraban, dijeron que iban a tirar la puerta de dentro, que a ver si tenían lo que fuera para tirar la puerta, y se pusieron a tirar la puerta, aunque les costó hora y media, finalmente tiraron la puerta y entraron. Pero en todo caso no fue ningún desalojo, la gente se ha quedado allí. Y bueno, creo que mañana hay alguna movilización o alguna manifestación que pretenden ir al alcalde, que por cierto es del PSOE, a decir que les ponga, que les pague la puerta que les han roto los municipales o algo así. Eso es lo que sé que ha pasado en la casita. Alcalde o alcaldesa. Se pide y se pide que se denuncie al cuerpo de policía por la entrada ilegal, etcétera, etcétera. O sea, se denuncia al cuerpo de policía o a la pierna de policía, en este caso. Que van a denunciar el alcalde a sus esbirros, claro, seguro. Sí, sí, eso es lo que se reclama desde el colectivo. Gerinello, cuenta tú esa otra cosa. Vale, muy brevemente. A ver, es una vivienda ocupada en la que hay compañeros anarquistas, ¿vale? En una calle de Vallecas. No voy a dar la dirección porque tampoco... ¿Vale? ¿Es tu casa, quizás? No, mi casa no. Yo ya... Yo estoy alquilando. Ya paga el IBI. ¡Reformista! ¡Traidor! No, pero bueno, todavía tengo ahí mis cosas ocupas por ahí. Pero bueno, no voy a dar más detalles, ¿vale? Deja de cubrirte de un halo de misterioso romanticismo rebelde. Eso es lo que me dice. En fin, también me voy a callar. Al final, a ver, el caso tiene que ver con las empresas de desocupación, ¿vale? Que son más ilegales que la hostia, ¿vale? Que ese es otro tema que tiene mucha tela. ¿Vale? De hecho, el otro día ya empezaba a salir cosillas al respecto, ¿no? En los más mierda, un poquito empieza ya... a visibilizarse excesos de esta gente. Sí, es que es un canteo que te cagas. Bueno, se ve que en febrero ya hicieron un primer intento, una empresa que se llama Homeback, ¿vale? Representando la propiedad del inmueble, que esto sí que lo voy a decir, que se llama Midtown Getafe Sociedad Limitada, ¿vale? Que no han querido interponer una denuncia legal por la ocupación de la vivienda, que es lo que deberían hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, en esa visita coaccionaron a vecinos, porque se ve que es un bloque, ¿vale? Con varios pisos, entonces allí hay gente viviendo pues, con niños y tal, o con menores a su cargo y tal. Entonces, pues bueno, les estuvieron coaccionando, lo típico que hacen estas empresas, ofrecer dinero también, y si cuando el tema del dinero no funciona, te ofrecen 1.000, 2.000, 3.000 euros porque te vayas, y cuando eso no funciona, pues ya pasan al tema de las amenazas directamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, hicieron una primera visita el 13 de febrero y desaparecieron. Y el 1 de junio se presentaron a las 5:30 de la tarde 10 o 11 individuos de esta empresa, ¿vale? Entonces, pues bueno, intentaron abrir la puerta varias veces, al final lo consiguieron. Estuvieron allí como más de 2 horas para abrir la puerta. Llegaron patrullas de policía municipal y de nacional, que en vez de, pues bueno, reprenderles y tal, les apoyaron logísticamente mientras se formaba una pequeña, digamos, concentración de protesta entre los compañeros que fueron avisados por las redes, ¿no? Por vía WhatsApp principalmente, y pudieron acercarse allí para apoyar a la gente que está allí viviendo. Y pues bueno, hicieron destrozos en las zonas comunes, en los trasteros, han destrozado libros y documentación libertaria que había guardada allí en el edificio, ¿vale? Y bueno, esto es lo que ha pasado. No hay ninguna novedad. Ya vemos cómo funcionan estas empresas, Desocupa, Homeback, hay muchas más, ¿vale? Funcionando en plan mafioso, poniendo controles en la puerta, cuando se supone que una vez que tú estás viviendo dentro del inmueble, ¿vale? Tienes un derecho de uso sobre él y, bueno, en principio la policía no puede entrar ni nadie puede entrar sin una orden judicial, pues sabe que esta gente hace lo que le sale de los cojones, entra donde quiere y hace lo que le da la gana con la permisividad total de las autoridades. Y no solo con la permisibilidad o permisibilidad. No solo con eso, sino con la connivencia y el apoyo logístico, que es lo que tú decías antes. Esto se ha visto ya en numerosos casos. Para empezar, su actividad es pública. Es pública, pública hasta el punto de que tienen o han anunciado su propio canal de televisión o su propio reality o su propio programa. Pero si no les hace falta su propio canal, están todo el santo día en Telecinco. A eso me refiero, que no es una cuestión, o sea, no es como que sea algo que bueno, que es que no queda claro, que es que no se sabe. No, o sea, si es que tienen la connivencia, el apoyo logístico y el apoyo ideológico y el apoyo de comunicación de todo el aparato. Porque al final esta gente lo que está haciendo es proteger la propiedad privada. Ese es su rol. Bueno, además, por eso, además muchos de los miembros de estas empresas de desocupación son neonazis. Hombre, sí, ya, claro. Boy Scouts ya imaginábamos que no iban a ser. Sí, claro. Estos son gente, pues lo que hablábamos antes, el mundo de la seguridad privada, el boxeo, las discotecas, las puertas de discoteca y los entornos la prostitución, de prostitución, el Tuvieron hace poco un incidente los de Desokupa, muy gracioso, porque se fueron a intentar hacer un desalojo en Bilbao de los suyos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la peña allí por lo visto convocó una concentración, se juntó por lo visto bastante gente. Claro. Y entonces, pues bueno, el propietario tuvo que llamar bastante asustado, por lo visto, al capullo este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Esteve, Carlos Esteve, creo que es el dueño del Desokupa. Daniel para Esteve, que ni se le ocurriera pisar allí, porque había igual 200 o 300 personas, es que los cipayos con el material antidisturbio, que como se acercara por allí, pues no sé, igual salía bastante trasquilado y se tuvo que dar la vuelta. No, lo mismo lo que pasa es que eso provoca una lesión o heridos o detenidos o un muerto o cualquier barbaridad, y al final eso, pues el propietario diría, hostia, que al final el marrón me lo como yo. Al final estos tienen abogado, me denuncian porque tal, porque no sé qué, y soy yo responsable civil subsidiario o penal directamente y voy yo para adelante. En todo caso, la aparición de empresas de este tipo y la manera en la que han aparecido y con bastante, con prácticamente con muy poca oposición, han empezado a hacerse públicas, han empezado a realizar desalojos privados, como vemos, ¿no? Son desalojos privados, simplemente, ¿no? Son antidisturbios privados, matones privados. Es bastante grave y demuestra pues eso, que ahora mismo, pues claro, las cosas no están bien, ¿no? Para la organización social, ni para la resistencia, ni para nada. Entonces, bueno, decimos eso. Esto es como lo que es absurdo es pretender que ni la justicia ni la policía, arguyendo sus propias leyes, vayan a plantar cara ni a parar los pies a esta gente, porque sería de cretinos, de imbéciles y de gilipollas pensar eso. Es lo mismo cuando la época, aunque no sea lo mismo, del pistolerismo contra el movimiento obrero, contra los sindicalistas en Barcelona, lo fuesen a denunciar a la policía, cuando las policías y los otros eran lo mismo, ¿no? Claro, entonces, claro. Entonces, en este caso, por supuesto, la única manera de parar a esta gente, pues solo hay una manera, que es la manera, en este caso la llamaremos la manera a la vasca, que es lo que ha comentado ahora aquí, o sea, que vaya mucha vasca, quiero decir, lo que ha comentado este Bilbao, que vaya mucha vasca a las movidas estas, y que se les y que por la fuerza se les pueda y a hostias con ellos está. Esa es la única manera, no hay otra. O sea, es que hay gente con la que la única manera es por la fuerza, la oposición directa. Sí, de estar claro, es que no hay otra manera. Y de hecho es algo que yo creo que también debería servir. Incluso, bueno, hay otras cosas que son más fácil que puedes decir, a ver, el propietario que contrate a estos señores, a lo mejor ya que no les tenga que contratar para el desalojo, sino a lo mejor para escolta de él y de todas sus propiedades el resto de toda su puta vida. A lo mejor así no le sale tan rentable al siguiente. Hay que dar escarmiento para parar esto de una u otra manera. Eso es una lluvia de ideas que hago yo, ¿eh? Me las comenté el otro día uno en la taberna, ¿no crees que...? Luego además está el tema de que, los propietarios ahora parece, por lo que se está viendo, están teniendo la tendencia a contratar estas empresas y a realizar estas acciones. ¡Coño! No sé si calificarlas de ilegales, alegales. Pues claro, por un lado se justifica que sea su casa, pero por otro lado ahí ya hay gente morando, hay gente viviendo, con lo cual yo no lo tengo nada claro, yo no sé muy bien, pero bueno, obviando esto, los propietarios en vez de poner denuncias hacen esto, ¿no? Mandan a estos matones y el tema es que funcionan y actúan como las mafias, o sea, primero vienen, te ofrecen dinero, primero te chantajean y cuando no, y la gente no cae en el chantaje, recurren a la fuerza bruta. O sea, es una mafia y está completamente normalizado, ¿vale? Y encima con el discurso que está viendo de que la ocupación, que te sales a comprar el pan y te ocupan la casa de la pobre anciana que bajó al hacer la compra y se le metieron 200 ocupas en su vivienda y tal, que es todo mentira, ¿sabes? Puede que haya un caso entre las miles de ocupaciones que hay de viviendas, que en su mayoría son de bancos, de los fondos buitres, ¿vale? De la Sareb, ¿vale? Que se ha rescatado con dinero pagado por todos. Sí, sí. Se ha rescatado con dinero pagado por todos y que la mierda esta de gobierno, que se supone que debería ser comunista, ¿vale? Como dice la extrema derecha, ¿no? Los que están los comunistas, no sé qué, si fueran comunistas, ¿sabes? Yo, por lo menos habrían socializado ciertos medios de producción, sí. Es expropiar las viviendas de los bancos para recuperar el dinero que se les dio durante la anterior crisis. ¿Pero qué dices? Eso es lo que deberían de hacer. Gerinero, parte de la sección con más boca que un pelícano, hay que hacerla de más infeliz que un sello, por lo que veo. Porque... ¿Por? Sí, yo estoy muy feliz, tío. Por pretender, bueno, que esta gente vaya a hacer nada. Fuera de ocurrencias, Y de, pues digo, pues es que vienen los comunistas, y de secciones. No sé, que están los comunistas. Digo, pero ¿qué comunistas? Si no hay comunistas en el gobierno. Yo si viera un comunista, digo, pues bueno. Hombre, está este, está el Garzón, ¿no? En Consumo, que ahora le están haciendo mucha guasa con lo de, oh, tenemos un comunista en Consumo, el problema de las energéticas está solucionado. Y dice el otro, sí, las bebidas energéticas las tenemos bajo control, porque es como la misma semana que pasa lo de la luz, va el Garzón, que también hay que decir que, por lo visto, las competencias en eléctricas y en estos sectores estratégicos no están en Consumo, están en industria. Pero bueno, lo digo en su descargo, sí, no por una cuestión tal, pero sí hay que decirla, hay que explicar las cosas como son. Pero una cosa interesante que se habló el otro día en una charla que estuvimos por aquí, sobre el tema de la ocupación, una compañera de la PA del barrio comentaba que ella prefería, y va un poco enlazado con lo que decía Gerineldo, ¿no? Del banco malo y de toda esta historia y de cómo en realidad lo que están protegiendo esta gente y el Estado es la propiedad privada que ya hemos pagado nosotros y que no ha pasado a ser pública. Entonces, ella a este tipo de ocupaciones les llama recuperaciones, porque considera que no es apropiarse del espacio de nadie, sino recuperar un espacio por el que ya se ha pagado. Y bueno, pues eso yo creo que... Bueno, sí, no, sí, recuperaciones es como se ha llamado siempre a los atracos a pistola a los bancos. Tampoco... Bueno, pues ahí queda como idea. Muy bien. La idea. Muy bien. Bueno, pues iba a comentar algo que ya se me... Ah, digo que claro, que es normal que la gente llame a los de Desokupa y a estas empresas porque es que normal, la gente que va a beber zumo de naranja exprimido por el mismo o Coca-Cola, lo que anuncian por la tele. Ya te digo que es que está habiendo un machaque porque es que la presencia en medios de esta gente en los últimos años está siendo apabullante y es que les están anunciando descaradamente con publis reportajes todos los días a la vez en tres cadenas simultáneamente. Vamos, o sea, que es que es normal. No sé qué gestos hace... Ya, bueno, pues nada, quería decir que el doctor Redín tiene el micrófono cerrado por si quiere intervenir, que se dé cuenta que lo tiene que desbloquear, pero bueno, ya lo has hecho público, ya no funciona mi estrategia a lo silencioso. Bueno, pues nada. Bueno, ¿qué queremos? ¿Sobre qué pasamos de tema un poquito, no? Pues no sé, podemos pasar de tema. Una cosa interesante que además es de Galicia, mira, me acaba de venir porque nos lo mandó uno de los oyentes, creo que es Aritz, que nos mandó varias cosas, y en el 1 de mayo en Galicia, en una manifestación de los sindicatos inmundos, de la UGT en concreto, si no me equivoco, no sé si había gente de Comisiones también, salió un grupo de trabajadores y les cortó el paso, se sentó delante de la manifestación a gritar contra los sindicatos oficiales y contra alguna dirección concreta en alguna empresa. ¿Conoce el caso usted que es de...? No, es la primera noticia que tengo, pero vamos, no me extraña nada, o sea... No, digo, sí, pero, es que para hacer el 1 de mayo, cuando lo vi, vamos, yo quedé gratísimamente sorprendido después de ver cómo eso, como hay gente, trabajadores y trabajadoras que fueron ahí, se plantaron delante, les cortaron la manifestación y le gritaron a la cara lo que son, unos vendidos, unos traidores y una cacafuti. O sea, pues sí. Sí. Los trabajadores de que eran ahora por mis problemas de memoria. Poco hay que comentar, se comenta solo el tema, o sea. La degeneración de tus neuronas. Pero que estuvo interesante, ¿no? Que estamos diciendo que no hay tal y cual, pero vamos, eso es una acción muy, muy, muy, muy interesante, desde luego. Ha pasado más veces, pero que está muy bien, quiero decir. ¿Y qué quería decir? Bueno, pues no sé. Por ahí, comentar las cosas que quería decir, los tres. ¿Algún temita que queramos sacar? Yo ahora mismo me he quedado soliplas. Podríamos hablar de lo de Marruecos, a lo mejor, un poquito. Hay cosas que están aparcadas ahí, que parece que no pasa nada, pero que continúan, porque lo de Colombia no han parado, ni bueno, mucho menos. Y está durando mucho tiempo, es una cosa muy interesante lo que está pasando allí. Es muy interesante y es muy significativo, una vez más, de cómo lo que hablábamos antes, ¿no? Como en España, con la OTAN y toda esta movida y el europeísmo. ¡Ay, Dios mío! En Bielorrusia han secuestrado un avión. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué drama! Ese país no respeta los derechos humanos. Tiene que tal. Y mientras tanto tiene paramilitares directamente disparando con la protección logística de la policía oficial a los manifestantes y paramilitares deteniendo en centros deportivos y torturando a mujeres y a muchachos. Y no, pues el Estado de Colombia no hay ninguna duda de que es de los nuestros y entonces ni se le cuestiona la legitimidad, ni se plantea que cumpla o no cumpla con los derechos humanos, que es algo francamente... Lo de Colombia a mí me parece interesantísimo, porque ha sido un levantamiento generalizado en el que además ha habido una convergencia de diferentes sectores, los indígenas, los estudiantes, gente trabajadora de todo tipo, que han logrado, desde luego, convertir, pues eso, zonas liberadas, ¿no? O sea, han liberado zonas, ciudades enteras, las han, se puede decir, sacado de las manos del Estado, las han liberado y las han barricado para que no pueda entrar ahí el ejército, ¿no? Ni los mercenarios, y bueno, que están durando mucho tiempo, y fíjate, en un lugar en el que la policía tira a matar, en el que la policía y los paramilitares llevan, bueno, que son lo mismo, y los grupos parapoliciales llevan ejecutando y asesinando a cualquier persona que asome un poco y destaque un poco en cualquier lucha social, ecologista, de defensa de la tierra, de cualquier cosa, son liquidados, como sabemos, y que en esa situación tan, tan, tan difícil, con todo tan en contra, la gente tenga la capacidad de levantarse de esa manera, de soportar tal represión, de aguantar tanto tiempo. Si eso estuviera acompañado con igual una conciencia un poco más profunda, con algo, algún revulsivo mayor, no sé, yo creo que es algo muy esperanzador, no sabemos en lo que acabará, pero desde luego lo de Colombia me parece algo muy esperanzador y de lo que se pueden extraer muchas conclusiones y yo creo que bastante positivas. Sí, sin duda. Luego, por lo menos participar en algo así a lo largo de nuestra miserable vida sería por lo menos algo grande a recordar, si no quedáramos en el intento. Además está bien porque en Colombia está desvelando hasta los más miopes la verdadera cara del régimen y del sistema colombiano, ¿no? Están saliendo ahora muchas cosas como cómo se criminaliza a ultranza pues a los jóvenes de primera línea, bueno, jóvenes sí. Y no tan jóvenes, incluso madres de primera línea, que son estos grupos que van para proteger las manifestaciones, con escudos, etcétera, mientras que por otro lado se permite, se tolera, se es cómplice y se colabora con los pijeras señoritingos que van a pegar tiros a los manifestantes como si fueran a tirar. Sí, como un somatén, campo, como ¿no? un somatén. También como muy de estas élites gobernantes pues están completamente imbricadas con el narco, ¿no? Tanto, bueno, desde todo el tema de Uribe y los demás presidentes, pues ahora se hablaba pues del caso de un piloto, de un niño pijo piloto de avionetas de esta de traficar con cocaína, que pues famoso de un personaje público, de político, de tal, bueno, ¿cómo está ahí cómo la élite colombiana criolla y dominante de la supuesta democracia más antigua de América Latina está completamente corrompida y hace crímenes de humanidad, ¿no? Crímenes de todo tipo contra los movimientos sociales, los falsos positivos aquellos, los asesinatos constantes de sindicalistas, de líderes indígenas, de ecologistas, etcétera, y ahora asesinatos de manifestantes, ¿no? Y bueno, pues a ver, y mientras tanto, Occidente, pues nada, de momento Silva sigue mirando para un ladito porque, claro, esto no es Venezuela ni es... Claro, ni efectivamente, pero vamos, en Venezuela pasa la décimo, vamos, una millonésima parte de lo que ha pasado ahí y es que lo tenemos, es que tengo a mi madre asustada ya, es que ya la estoy viendo, en plan... Es muy breve, digo que en Occidente ya sabéis que aquí la gente se hace la sueca, como en la teoría sueca del amor. a ver, de pensar. Unas cifras sobre la violencia. Dale. En Colombia, ¿vale? Interesante. 3.789 casos de violencia por parte de la fuerza pública registrados en una plataforma de allí, ¿vale? Que se desglosan así. Los que han podido ser clasificados. 1.248 víctimas de violencia física. 45 homicidios. 1.649 detenciones arbitrarias. 705 intervenciones violentas de la policía, 65 víctimas de agresiones oculares, 80 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género, ¿vale? Datos que dan gente de allí de una plataforma que se llama en concreto Plataforma Grita, ¿vale? Sí, es... De ayer... Es espeluznante, de hecho yo he visto... que ha rulado también por internet, por una de estas plataformas o, vamos, cuentas que van moviendo información, con la extrema impunidad con la que los paramilitares, que uno no sabe, claro, un paramilitar puede ser, pues lo que habíamos dicho, desde el niño pijo, una especie de cacique del lugar que se divierte poniendo en orden a sus pobretones, ¿no? Y a sus sirvientes, como él los considerará, hasta un policía vestido de paisano o fuera de servicio o haciendo horas extra, exacto, ¿no? Pero es atroz, hay unas imágenes rulando ahí de un hombre torturando a dos mujeres aterrorizadas, cogiéndolas de los pelos y grabándose entre ellos a cara descubierta. O sea, ¿cómo de impune te tienes que sentir para que salgas tú con tu cara golpeando en la cabeza y en las piernas a dos mujeres que tienes aterrorizadas, tapándose la cara para que el daño sea el mínimo posible, ¿no? Y eso está pasando en ese país socio de España y con el que tenemos muchos tratos comerciales y con el que las empresas de sectores estratégicos de energía, especialmente, si no estoy yo mal informado, que tampoco sé yo, lo mismo esto lo tengo que sacar para la sección del Pelícano de la semana que viene, pero que tenemos una relación comercial permanente, una relación diplomática permanente, que no ha habido ninguna llamada a consultas a nada ni a nadie y que aquí se acepta, se connive con esto y se es cómplice, en último pero término, yo, de esta violencia. Entonces vas a salir del armario y contarnos realmente cuál es tu relación comercial con Colombia. No, yo he tenido alguna relación profesional con Colombia, pero siempre en términos no relacionados con ninguna cuestión energética o sector estratégico. No, se refería a otro tipo de cosas que te da mucha energía. Sí, yo ya sé a las cosas que usted se refiere, pero el caso que le hago es entre cero y nada. Bueno, pues nada. ¿Habéis acabado? Hemos acabado y nos quedan 3 minutos para terminar, así pues que si tenemos algo... Pues yo quiero meter otro tema. Dale, pues que sea breve, tenemos 180 segundos. Que es el tema de la guerra de cuarta generación o de baja intensidad que sigue habiendo Oriente Medio entre Irán, Israel y Estados Unidos, ¿no? Es una noticia que casi no se ha dicho aquí, pero curiosamente anteayer se incendió sospechosamente el buque más grande de la Marina iraní, que es una especie de barco petrolero, de transporte, etcétera, en circunstancias poco claras, que es el enésimo incidente y en los últimos 5 o 6 años de una guerra cibernética, por un lado, y por otro lado de ataques, sabotajes y bombas, ¿no? ¿Os acordáis hace unas semanas el asesinato en Irán de uno de los miembros del comité nuclear iraní, ¿no? O de explosiones que producen allí en ciertas instalaciones, o el tema de los buques que tanto Irán como Israel, como Israel a Irán, pues minas, bombas, ataques extraños y cosas que no, bueno, pues se está produciendo una guerra así subterránea desde hace años que lleva ya varias vertientes. Por ejemplo, hace unos meses en Israel pues sufrió un ataque informático a los sistemas del agua potable del país que está claro que provenían desde Irán, ¿no? Y ahí siguen ahí dándose patadas por debajo de la mesa que en cualquier momento van a saltar por encima de la mesa y van a ser andanadas de hostias. Pero son esas cositas que pasan cotidianamente y que parece que no están pasando y que no se citan. Y bueno, si a uno se le ocurre buscar incidentes extraños de este tipo en instalaciones industriales iraníes en los últimos 5 o 6 años, en barcos, etcétera, o incluso también en buques israelíes, pues vemos cómo estos conflictos están ahí y a veces se exteriorizan en cosas más o menos abiertas, como los ataques israelíes en Siria, o a Hezbollah, etcétera, a los aliados de Irán, y luego por debajo pues están en este constante conflicto de Irán, que es un país que sufre un verdadero acoso y ataque por parte de tanto de Irán como de Estados Unidos como sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo y que evidentemente Irán es lo que es y tiene la ideología que tiene y es el tipo de régimen que es, pero vamos, no deja de ser, por otro lado, casi admirable la capacidad de sostener un duelo casi individual contra la mayor potencia del mundo en todo tipo de guerras cerradas, abiertas y estar ahí enlistado como miembros del eje del mal cuando casi es un país que lo único que quieren es que le dejen en paz, ¿no? y tratar de sobrevivir. Pues estas cosas pasan poquito a poco, luego nos rasgamos las vestiduras cuando por ahí, yo que sé, algún barco de lo que sea, por ahí explote y dirán, uy, han sido los terribles ayatolas de Irán y tal, pero bueno, cotidianamente, pues cada mes o cada semana se están pasando cositas de todo este estilo, que evidentemente muchas veces el propio Irán no va a reconocer, porque tampoco va a reconocer los palos que le da ni la debilidad que tiene, pero es una cosa que está pasando en nuestras narices y que, por ejemplo, para buscar esta noticia, que es de un hecho que pasó ayer o anteayer... Espera, pues, que es que creo que Redding no nos está viendo los gestos que estamos haciendo de que hay que cortar, que nos hemos quedado ya sin programa. Digo yo, pero ¿cómo puedes seguir hablando? No veo nada porque llevo sin veros dentro del programa, claro. Bien, pues mira, eso que te llevas. Y lo mismo le pasará a nuestra excelsa audiencia, que podrá sufrirnos auditivamente, pero no tener que ver nuestros horribles caretos. Así que nos sufrirán ahora y en la próxima edición de la Contratertulia, que será la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Yo soy guapo.